El portavoz del Comité Coreano por la Paz de Asia-Pacífico hizo pública una charla el 31 de marzo. Él señaló en particular: "En los últimos días, el representante especial encargado de la política sobre Corea del Departamento de Estado norteamericano se reunió con los personajes principales de partidos disidentes surcoreanos, ocasiones durante las cuales les sondeó la posición relacionada con el problema de colocación del SAD, el de armas nucleares del norte y otros, y se apresuró por obligarles la política de Estados Unidos sobre Corea. Anteriormente a esto, o sea, a principios de febrero pasado, el director general del Consejo del Atlántico de Estados Unidos, colaborador de Trump, viajó en secreto a Sur Corea, donde se encontró con el candidato al sufragio presidencial de un partido opositor y verificó su posición sobre Norteamérica y el norte de Corea. Asimismo, Estados Unidos presenta a los personajes de alto rango de la Casa Blanca y la administración, parlamentarios y la prensa, para obligar de modo abierto a Sur Corea a considerar importante y fortalecer la unión con Estados Unidos, independientemente de qué forma del gobierno se establezca en Sur Corea, y mantener de continuo la base de restricción al norte de Corea. Además, maniobra para ubicar el SAD antes de efectuarse las elecciones presidenciales en Sur Corea para que el poder ulterior no pueda revolcarlo. Esta es una coacción abierta que impone al poder ulterior de Sur Corea a seguir la política conflictiva con los connacionales de la banda de la traidora Park Geun-hye y mantener como tal el sistema de su dominación, para así tomar a Sur Corea como su eterna colonia y utilizarla como base de la avanzada para la realización de la estrategia de dominación de Asia-Pacífico. Estados Unidos es el caudillo que echa inenarrables penalidades y desgracias a los surcoreanos y autor que obstaculiza la reconciliación, la unidad y la reunificación de la nación y amenaza la paz y la seguridad en la península coreana y la región. Los surcoreanos deben distinguir claramente quién es el enemigo principal de nuestra nación y levantarse con audacia en la sagrada lucha anti-yanqui por oponerse y rechazar resueltamente las crueles maquinaciones de intervención en los asuntos internos de Estados Unidos y acabar con su política de dominación colonial.